preciosa menta, ya solo un pobre costillar enorme, ya solo un pobre cuero y sangre. De Cita Rosa, y vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que va a haber hoy acá en el programa. Vamos a dedicar un pequeño espacio sobre contra las elecciones y toda esa parafernalia política que ya nos tiene bastante cansados, y obviamente por la posición que tenemos acá con el programa dentro de lo que es la radio. Vamos a estar escuchando un par de canciones relacionadas con eso. Después tenemos algo también, un repudio a unos creadores de chinchillas en Buenos Aires que golpearon a unos compañeros activistas allá en Buenos Aires la semana pasada, incluso portando armas de fuego y otras cosas más. Después tenemos un artículo que dice: la leche materna es el alimento ideal. Y después los otros compañeros. Hay algo que vino desde Argentina, de la Villa La Cava, un fanzine que llegó junto con un cassette, con algo de música también de Argentina, y un colectivo por la liberación animal que es de Valladolid, España, y bueno, vamos a leer un poco eso también. Y también tenemos una canción contra Madonna que recién saca del horno, ¿no? Recién saca del horno. Y eso es de Ricardo Peña. Bueno, ¿por qué empezamos? Por el principio. Bueno, podemos decir algo de que la semana pasada hubieron un par de manifestaciones o demostraciones en contra de creadores de chinchillas en Buenos Aires. Poca gente se reunió manifestando contra ellos. Y bueno, un compañero del colectivo La Resistencia Vegan recibió un golpe de puño, esto parece un informativo. Y bueno, algunos desmanes por ahí, salió una persona también con un arma de fuego amedrentando ahí y bueno, empujando a varias chiquilinas que andaban también protestando. Y bueno, era eso, más que nada comentar algo similar como cuando se ha estado en sí, como te digo también. Ese tipo de violencia empleada obviamente no solo a los animales sino también a las personas que se manifiestan ahí.

están para administrar la justicia. Yo me quedo con esa que dice que la sentencia es una opinión únicamente, no sé. Sí, totalmente parcial, ¿no? Ahí va. Demasiado subjetiva. Que viene, es decir, esos son los peligros que se corren en centralizar el poder, ¿no? Es decir, y la toma de decisiones en una zona de persona idealizada en la punta de una pirámide, uh-huh, de justicia, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos el sistema funcionando a pleno. Y bueno, y capaz que terminamos con esto de la Villa La Cava con un tema de Mi Edad Cotidiana, que no sé el nombre ni nada, pero bueno, va a sonar ahí. Semana pasada en Guadalajara, en una cumbre presidencial con más de 40 detenidos, dentro de ellos muchos activistas que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse, obvio, ¿no? Y entre los cuales hay gente que está enroscada en lo que se dice organizaciones como Food Not Bombs o Comida No Bombas en parte de México. Hay una compañera con que de los filmes sobre las ventajas que tiene el almacenamiento para parcicidos. Uno de los objetivos a mediano plazo de la campaña es formar una red de promoción y fomento de la lactancia materna, que permitiría crear las condiciones para que todas las madres ejerzan su derecho a alimentar a sus hijos, incluso durante la jornada de trabajo. Sugerencias prácticas para una lactancia, dice primero, para dar a mamar recién nacido, tan pronto sea posible. Esto estimula la producción de leche. 2. Cada vez que se dé pecho, bebé un vaso de grande de agua. 3. El bebé no necesita leche artificial. La leche materna es el alito perrito. 4. Cada vez que amamante al bebé, pasado de ambos pechos, por periodo de 10 a 15 minutos, aproximadamente. 5. El recién nacido necesita ser amamantado frecuentemente, si no, cada 2 o 3 horas, día y noche. 6. Si cree que el bebé tiene hambre, no va a amamantar. 7. Para evitar lastimar los pezones, asegurar de que la aureola esté en la boca del bebé y desprenderlo del seno con gravedad. 8. Siempre que se tenga alguna pregunta o dificultad de madre, debe acercarse a la policlínica del barrio. 9. No olvidar que la lactancia es un aprendizaje para el madre y para el bebé. Ya lleva su tiempo y se hace más fácil y muy disfrutable luego de una semana. Continuamos, papá, no sacarte la... La leche materna es el alimento ideal. La taja de la leche materna para el bebé asegura que se encuentren más sanos, que tengan menos alergias, resfriados, infecciones de oído, problemas gastrointestinales y urticaria. La leche, por ser fácilmente digerible, es el alimento ideal para el bebé, al tiempo que crea una intimidad especial entre la madre y el hijo, siendo el comienzo de la relación entre ambos. Por su parte, la madre se beneficia más rápido con la lactancia del útero a su tamaño normal. Además de no invertir dinero en la compra de la leche de vaca maternizada, todo se simplifica, porque no hay que calentar, esterilizar o preparar mamadera. Finalmente, la madre se sentirá más segura y orgullosa de sí misma en el momento de amamantar a su bebé. o calidad que muchas veces cuando hemos estado hablando de que hay determinadas infecciones de oído generadas por el consumo de leche de otros animales, acá está súper claro, incluso digo, el relacionamiento entre madre, hijo, hija, ¿no? Es un artículo que encontramos por ahí y en este caso daba una importancia muy poca, pero bueno, escarbar un poquito a veces en el diario o lo que es la prensa masiva. No sé si el diario sigue saliendo, el diario de la mañana de hace casi 9 años. Ya fue la mañana. Capaz escuchamos un poco relacionado también con esta campaña electoral de un recital que se hizo luego de los incidentes del FIFA, o del TKC venía el fanzine Vivida Acción, que tuvo dos números viajes en lugar haciéndolo, y una banda que bueno, no está más, que llamaba Cría, y el tema Politiquería. Capaz que antes de decir algo más que tiene que ver el informe de la publicidad de leche, a veces es un poco resistió, ¿no? Porque vos decís, por ahí te dicen, no, porque si la madre no tiene leche, ¿cómo hacer? ¿No? Y bueno, y eso tiene que ver con lo que un alimento de la comunidad, ¿no? Digo, de la vida en. Comunitaria, por decirlo, ¿no? Es decir, y solidaridad entre padres mismos, ¿no? Porque yo creo que, no sé hasta cuándo, pero, o si se sigue haciendo, pero antes era común escuchar yo a mi abuelo, no sé quién, diciendo que por ahí, cuando la madre no tenía leche, le llevaba a otra mujer que se estaba matando. Y uno a veces habla estas cosas con gente que dice, mirá, por ahí puede dar la idea, ¿no? Es decir, no es una idea nueva ni nada, es algo que se ve en el reino animal, ¿no? Y te dicen, pa, pero es algo totalmente primitivo, dice, como si lo primitivo estuviera mal, ¿no? Es decir, o fuera algo descabellado. Y es algo natural. Y creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Más allá de comprar sustitutos, si es que lo otro, que tiene que ver con el consumismo, ¿no? Sí, con eso, en vez de buscar lo original, no sé, ¿no? O primitivo, sí, algo que y está era eso nomás. También con dar gastos que son superfluos y al pedo. Vamos con el tema ahora. Que se mueve por la liberación animal en España, en la zona de Valladolid, y que se llama Clava, ¿no? Esto lo bajamos de internet hace unos días, y empieza así. ¿Qué es Clava? El colectivo por la liberación animal de Valladolid nace de la inquietud de un grupo de personas del ámbito libertario, que consideramos que el especismo, actitud por la cual la mayoría de las personas se considera superior a los animales no humanos y que ellos tienen derecho a explotarlos en base a los criterios arbitrarios, es una discriminación que tiene las mismas semejanzas que el racismo o el sexismo. Si para las zonas del movimiento anarquista la libertad es ausencia de dominación e imposición como base de nuestra ideología, ¿por qué no extender esto a seres que también poseen en diferentes casos y voluntad, sensibilidad, sentimiento, capacidad de decisión y movimiento como los animales no humanos? Que la lucha por la liberación animal va teniendo cada vez más aserción dentro del movimiento anarquista, no llega a tener el peso y el calado suficiente como para abarcarla dentro de una lucha más en las ideas que comprende el anarquismo. Ese va a ser nuestro principal objetivo, defender y proponer las ideas de veganismo. El veganismo es la actitud por la cual no se consume ni utiliza ningún producto que a su obtención haya hecho falta someter, explotar o acabar con la vida de un animal. El movimiento alternativo y los y las compañeros y compañeras libertarios y libertarias, que las ideas anarquistas las defendemos y propagamos otros grupos en los que militamos, eso sí, siempre vamos a intentar dar nuestro mensaje con la óptica del anarquismo. Además, en el Clava vamos a funcionar de de forma libertaria, asamblearia, autogestionada y antijerarquizada. También consideramos que la liberación, no podrá avanzar muchos pasos. Por capital no se verá las protestas reformistas de defensores de los animales no humanos, así como también nunca renuncia a los enormes beneficios que le da la muerte de animales y el sometimiento a la gente que esto conlleva. Si nos preocupamos por las penurias que pasan los animales no humanos, es lógico que también nos preocupemos por las desigualdades, explotación y miseria que son víctimas la mayoría de humanos a mano de la medida que detenta el poder. Es por esto que el comunismo libertario debería de ser asumido por defensores de los derechos de animales no humanos como ideología para transformar la sociedad en una en que todos los animales no humanos puedan desarrollar sus vidas sin intervención humana, en la que los humanos vivamos una vida racional en libertad y donde cada uno vamos a nuestras necesidades sobre la base de la igualdad y la solidaridad. Los animales no humanos no son meros recursos de tal, sino seres que tienen derecho a hacer su libertad, que piensan y sienten dolor igual que nosotros, lo cual merecen todo nuestro respeto. En la actualidad utilizamos, explotamos, torturamos, asesinamos a los animales no humanos, a nuestro antojo, en base a unas falsas necesidades en que nos creamos que los animales no humanos y el respeto de la neta están aquí para servir nuestros intereses. Nos sirven de diversión torturándoles en espectáculos públicos. Les cazamos, les arrancamos sus pieles, probamos ellos medicamentos, drogas, armas, coches. Les utilizamos como animales de compañía, esto lo dice entre comillas. Les destruimos su hábitat natural, etc. Pero ni duda alguna, donde existe una mayor sin razón en la explotación de los animales humanos es en la producción y consumo de estos para alimentar a los y las humanas. En este campo, donde al año miles de millones de animales no humanos pasan una miseria vida confundidos en granjas, factorías, para luego ser asesinados y pasar posteriormente a nuestros estómagos. En ningún otro tipo de injusticia, desigualdad o explotación social podemos utilizar cotidianamente tanto la acción directa. En este caso, el volvernos veganos o veganas para combatir y acabar con la producción y consumo de los animales no humanos. Con el simple hecho de volvernos veganos o veganas, vemos lo que podemos ayudar y erradicar. Y bueno, esto es la introducción a la página de este colectivo, que está bastante interesante. Y después vienen ciertos apartados, digamos, que bajo el título en el matadero. Después viene el derroche de alimentos, dice, habla también sobre el impacto ecológico de lo que es la producción de animales de forma intensiva, y habla también sobre explotación animal, y capaz que podemos leer cada uno de los puntos que ellos tocan, y ver la acción de ellos. Tradicionalmente, la granja de animales nos trae a nuestra mente imágenes y días de granjeros y cerdos, niños que juegan entre par y ganado, pastando tranquilamente ellas, pero las nuevas fábricas de carne solo reproducen escenas en secundarios y en los anuncios de la caja tonta. Para cubrir las actuales demandas de carne en los países occidentales, se hace necesario confirmar intensivamente a los animales, a las llamadas granjas factorías, auténticos campos de concentración y exterminio. Después vienen un par de fotografías de unas jaulas que son parecidas a las jaulas que trajeron para el Ancar, donde están las quizás más chicas por el tamaño del peso. Se ven unas gallinas y son unas jaulas de acero, y hay también las vacas en unos tablos. Después dice en el matero, dice, en el forzado o caso de sus vidas y trastancia en las grandes factorías, a nuestra futura comida todavía queda por pasar por su marina. El viaje hasta el matadero y la, entre comillas, humanidad, parte que les espera. Los animales son cundidos con golpes, empujones y varas eléctricas a los camiones que los llevan al matadero. Ya en el camión, para economizar gastos, son atados sin soltar viajes de varias heridas, con este estimado calor o de varios grados base, a lo que unos aplastamientos causa la muerte de uno de ellos antes de llegar al matadero. Dice, los animales cuando llegan y tras su viaje pueden oler el olor, oír los alaridos y muchas veces ver la matanza de los animales que les excede. Con más fuerzas del miedo que sí, los trabajadores humanos reaccionan con impaciencia, pegándolos de los choques eléctricos en áreas de sus castigados cuerpos. Después viene una idea de método para ejecutar a los animales, que uno de ellos es la varían según el tipo de explotación, o sea, carne para piro o para otras cosas. El shock eléctrico es utilizado para las jaspereras, y después el otro que viene acá es el dióxido de carbono, ¿no? Que es por asfixia, que ese se usa en la perrera, ¿no? Y el viento ecológico, y capaz lástima que otros seguimos leyendo esto, tomamos la lectura y no sé, ¿hay algún tema preparado por ahí? Va a sonar ahí va, Entre Fuego de Chile, una banda strike, que, pero lo que es una línea antidroga, algún día le vamos a dar algo también a las drogas que tenga. Un tema se llama Necesidad, lo tenemos ahí, Entre Fuego, que es una letra bastante linda, bastante poderosa. Entre Fuego de Chile, entonces, que no está más, creo, Necesidad. Sonaba Entre Fuego ahí con Necesidad y la letra dice así. Bueno, estamos hablando acá con José, que nos está llevando los controles. El tema de Chile, ¿no? La cantidad de presos políticos que hay. Hubieron esta semana acá manifestaciones y bastantes escaramuzas entre los tres. Y gente que manifestaba porque hay muchos presos políticos en Chile. Y bueno, desde acá también la solidaridad para con ellos, ¿no? Un país bastante castigado y bastante autoritario en su composición. Dice así: el ejemplo de lo que esta cultura inconsciente es capaz de hacer para satisfacer su insaciable vanidad. Incontables vidas las víctimas de calidad. ¿Dónde está su valor a vida si sus muertes reflejan tanta crueldad? Aumentando la productividad mediante la tortura de seres inocentes. En nombre de la eficiencia, cómplice de esta agonía, no hay necesidad. ¿Cuál necesidad? Capaz de torturar. ¿Cuál necesidad? Supera la existencia. ¿Cuál necesidad? Asesina para avanzar. ¿Cuál necesidad? Emana tanta crueldad, conciencia y respeto por todos los demás. Y después sale acá, el antropocentrismo incipiente hoy nos trata de convencer de que todo lo que existe en el planeta está para nuestro beneficio como especie, desconociendo y negando el derecho a existir por otro ser vivo. Por estas y otras razones, justifica las muertes de millones de seres inocentes para cumplir con los roles. Es tiempo de romper cadenas, abrir jaulas, es tiempo de acabar años de opresión espista. Liberación en el hoy, liberación en la hora, ahora. Y estaba hablando ahí un poco de lo que es el laburo, ¿no? Y todos sabemos lo que es el laburo, pero a veces de la forma precaria en que se trabaja, ¿no? Por lo menos acá en Nueva, bueno, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, cómo se fuerza a trabajar al trabajador, valga la redundancia, en condiciones que no son las más seguras a veces, en una carpintería donde está aspirando permanentemente el polvillo ese que te entra en los pulmones, ¿no? O en una fábrica donde está aspirando el humo, las pocas fábricas, ¿no? Hay una abuela que por lo menos fue abrió, y capital esperando que está bien con los guantes, o en una obra en función, ¿no? que siempre se escucha que tal cual persona se cayó el segundo que se rompió la cabeza, por ejemplo también las mujeres que trabajan para hacer los juguetes de McDonald's, que vienen las cajitas feliz, Sí, mucha mano infantil también, digo, ahí en lo que es el sudeste asiático, que todos los otros mismos acá ni lo consumen, ¿no? Son lagos. Uh-huh. Y hablando de eso, surgió la idea de pasar un tema, vamos a hablar de la muerte de Cristo, que se llama mercado laboral, y bueno, va dedicado a eso, ¿no? La precariedad en el... Estaba hablando compañero en redes sociales, es la guía de recursos de Maldonado, que fue editado por Curicia Junio, también acá a nivel local, Rescatando Sonrisas. Y bueno, de lo que es medio de comunicación aparece la radio, ¿sí? PM Raíces, y bueno, hagamos un poquito de memoria en cuál es la dirección, que es entre Javier de Viana y Támaro, y el correo electrónico de aquí es fmerz@yahoo.com. Invita a hombre a participar, a venir a armarse cualquier su bienvenida a tu radio. Y bueno, estamos viendo con otros compañeros de la tabla, si dentro de poco vamos a hacer una actividad relacionada con la liberación animal. No sé, que cualquiera o alguien de alguna banda que escuchando ahí que es la audición, sea tocar o dar un ano, cualquier cantador, lo que sea, dentro de la liberación animal, haya decir letras, tiene letras, bueno, vamos hablando sobre eso. Y bueno, nos puede dedicar alguno de nosotros a Sergio o Roberto, por ahí la vuelta, para atravesar algo importante, aquí no voy a detallar, pues, pero bueno, quien tenga expectativas sobre esto, bueno, se trata de poner en contacto con nosotros y vamos hablando sobre eso. Bueno, sí, vamos a leer una canción. Por ahora la letra y en poco aparecerá próximamente, ¿no? Los ritmos. Bueno, se llama 16 de octubre porque el 16 de octubre es el Día Mundial Anti-McDonald's y dice así: un precio desagradable, estoy hablando de McDonald's, una comida que chorra sangre, estoy hablando de McDonald's, barren selvas, explotan personas, estoy hablando de McDonald's, McNeil, McDollar, McMurder, McDonald's, mira la banda y el chazo está con, pero no, nunca muestran a quien estoy hablando. Dice, no, se sea. Entrás para este toque que recién estábamos hablando de ya la música, ¿no? No sé si querés decir algo del grupo. Bueno, no tenemos mucho, recién estamos ensayando y eso, y estamos preparando las cosas y está saliendo a poco. A ver si sale, aunque sean dos canciones por ahí para esa movilización que estamos organizando. ¿Cuál es la clase? Y bueno, sí, capaz que se dio medio. Hay alguien bastante grande ahí. Y bueno, entonces vamos cerrando los grandes. Escucharán la semana que viene. Y bueno, salud, animales. Ahí va.